Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, 96.3 FM. Hoy precisamente se entregará el premio más importante de Hispanoamérica, el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, creado en honor a nuestro novelista venezolano. Bien, con esto nosotros agradecemos todo el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por traerles este programa a todas y todos. En el control técnico, el impecable Olivier Loyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Gobierno de eficiencia en la calle ha atendido más de 3 millones y medio de venezolanos. Cultura. El joropo vibró en el Poliedro de Caracas en homenaje al gigante de la Revolución Bolivariana. El nuevo sistema en línea de patrimonio cultural tangible e intangible de la nación estará a disposición del pueblo vía internet. Centro Nacional de Teatro continúa entrega de convenios de cooperación cultural. Este domingo 4 de agosto la Sala Nacional vibrará en PDVSA la estancia con las orquestas Son Madera y Los Romero. En el marco de la cuarta feria del libro de Caracas, la editorial El Perro y la Rana dictó taller de corrección editorial. Orquesta Sinfónica de Venezuela celebra con Mercosur. Puertorriqueño Eduardo Lalo recibirá el premio Rómulo Gallegos. Regionales. En regionales tenemos que en Yaracuy se conformará la Red Estatal Popular de Cine y el Audiovisual. Plan Nacional de Recreación de la Mesa del Vivir Bien recrea a niños, niñas y adolescentes en el Estado Bolívar. En nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con la directora ejecutiva del Centro Nacional de Música, Carmen Cecilia Díaz. Cultura al Día. El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, informó que más de 3 millones y medio de venezolanos fueron atendidos durante el despliegue del gobierno de eficiencia en la calle. Así lo dio a conocer el vicepresidente durante la transmisión de las conclusiones del Consejo de Ministros que se realizó en horas de la noche de este jueves. Destacó también que en medio del Consejo de Ministros estuvieron revisando los 2.450 compromisos que el gobierno bolivariano ha asumido a lo largo de los 24 estados del país. La construcción de un sistema de gobierno popular, primera gran línea maestra y estratégica. La necesidad de instalar en las regiones las mesas de gobierno. La segunda línea, bueno, el gobierno de eficiencia en la calle en su nueva etapa. Las tres I, el inicio de las obras, la inspección de las obras y la inauguración de las obras. La tercera línea, la seguridad, el plan Patria Segura, el movimiento por la paz, por la vida, su reimpulso. La consolidación, la cuarta línea, de la revolución y el gobierno económico. La quinta línea, las grandes misiones y las misiones. Consolidar la gran misión eficiencia o nada y la lucha contra la corrupción es la sexta línea. La lucha y la consolidación de las comunas, séptima línea. Estabilizar el sistema eléctrico nacional, el nacimiento de Corpoelec industrial. La novena línea, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el gobierno militar de calle, la gran misión negro primero, la atención social a los efectivos, la tropa, los oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sus líneas estratégicas, su nueva doctrina militar y, por supuesto, el armamento. La décima línea, la gran revolución cultural y comunicacional. Toda nuestra cultura, la tradicional, la urbana, las nuevas manifestaciones culturales, bueno, en la calle, desplegados, todos los, bueno, en teatro, en música, en literatura, toda la cultura desplegada en y con el pueblo y, por supuesto, cómo comunicamos. La undécima línea, la política exterior e internacional. Y la duodécima línea, bueno, consolidar esa gran alianza política. El vicepresidente Arreaza de igual manera indicó que se pudieron evaluar las políticas de cooperación en la frontera colombo-venezolana. Se aplicarán políticas en coordinación con el gobierno de Colombia para proteger a la población que habita en los estados fronterizos. Cultura. El joropo se convirtió en un canto de amor al comandante eterno Hugo Chávez. El día de ayer, en el Poliedro de Caracas, en un merecido homenaje al gigante de la Revolución Bolivariana con un concierto en honor a su legado revolucionario y memoria. El día de ayer, grandes representantes del joropo central, llanero y oriental acudieron a Caracas, donde la cantante Lilia Vera destacó lo hermoso de este concierto es recordar las oportunidades en las que el comandante Hugo Chávez compartió la música venezolana con nosotros. La transformación que él se planteó, y hoy por hoy vemos que en el mundo, en Rusia, hay adolescentes, hay hombres y mujeres cantándole. Hay una conciencia del papel que ejerció nuestro comandante, que es querido, que es un hombre sumamente respetado y que estamos viendo en estos momentos la gran valía que él sigue teniendo, porque no es que está o que tuvo, no, sigue teniendo, y eso es muy importante. En el día de hoy, a las 4 de la tarde, la trova, el rock, el hip hop y el reggae harán vibrar a la juventud venezolana al ritmo de los géneros urbanos en el Poliedro de Caracas. Y el día sábado, este concierto en homenaje al presidente Hugo Chávez culminará al compás de la salsa, al tambor, los ritmos caribeños y afro-venezolanos. 12:06 minutos. Este viernes 2 de agosto a las 10 de la mañana se realizó en el Museo de Bellas Artes la exposición Patrimonio en Línea, con el objetivo de dar a conocer a la población venezolana cómo funciona el moderno registro de patrimonio cultural, que reúne gran parte de los bienes culturales tangibles e intangibles de la nación y que estará disponible en internet a partir del 2 de agosto. La exposición del RPC Venezuela recoge el interés del Instituto y del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por mostrar a los venezolanos de qué se trata este sistema a través de la exhibición de objetos que son símbolo de la gesta libertaria, como la réplica de la espada del libertador, Simón Bolívar, fotografías, libros de emblemáticos escritores y otros. Así lo indicó Raúl Grioni, presidente del Instituto de Patrimonio Cultural. Que consiste en patrimonio cultural de Venezuela, y de ahora tiene ya una especie de cédula de identidad para cada uno de los bienes, sistema que va a poder ser consultado por internet en cualquier parte del mundo. Llamamos de construcción colectiva porque posibilita también pueblo, la gente, las comunidades, los autores, que inicia hoy y es para siempre. Una herramienta de obligatorio cumplimiento por la ley. Nosotros estamos emitiendo una providencia administrativa que obliga a todos órganos e instituciones de la cultura a registrar los bienes culturales en el mundo. Mostramos físicamente primeros 50, los que han sido registrados en los primeros 50 posiciones, porque el sistema general tiene un código. Los primeros 50 códigos están expuestos hoy acá en el Museo de Bellas Artes y van a estar expuestos durante aproximadamente unos 3 o 4 meses. El arquitecto Raúl Grioni añadió que gracias al apoyo de las instituciones del gobierno bolivariano, a las instituciones adscritas al Ministerio de Cultura, se reunieron los objetos, fotos y archivos multimedia que estarán exhibidos durante 3 meses en la Sala 6 del Museo de Bellas Artes. El Centro Nacional de Teatro, como parte de la política del Gobierno Nacional de brindar apoyo a los proyectos artísticos de todo el país, continúa la ejecución del cronograma de desembolsos a las agrupaciones teatrales correspondiente al Programa de Convenios de Cooperación Cultural 2013. Este 2 de agosto se cumplirá con la entrega de recursos a los colectivos del Distrito Capital, beneficiando así a 64 compañías teatrales con una inversión total en la entidad de 2.783.000 bolívares. El Centro Nacional de Teatro está en este momento haciendo la entrega desde el mes de julio, entre julio, agosto y septiembre, de la cantidad de 8 millones de bolívares que están destinados para la entrega de los llamados convenios de cooperación, que están marcados dentro de la línea de apoyo a la creación que respecta a este año. Esos aportes son para agrupaciones, colectivos, instituciones que ayudan sobre todo para procesos de tipo socioproductivo que estén ligados al hecho de la creación en el teatro. El Ministerio de Poder Popular para la Cultura no solamente otorga recursos como convenios de cooperación de manera de financiamiento, sino hay otros programas como por ejemplo están los talleres montaje, los talleres que se dan. Los convenios de cooperación cultural son un incentivo a la creación de los y las artistas nacionales. A través de ellos se fomentan múltiples actividades que van desde la formación en nuestras comunidades y la producción de trabajos artísticos de alta calidad para el disfrute del pueblo venezolano. 12:10 minutos. PDVSA, la estancia Brazo Social y Cultural de Petróleos de Venezuela, en el marco del Festival de Salsa 2013, este domingo 4 de agosto ofrecerá a la audiencia capitalina una mañana dedicada a este ritmo caribeño, hecho en la República Bolivariana de Venezuela. Fiesta que se pretende con el sonido de orquestas como Son Madera Son y Los Romero. La cita para bailar tiene lugar en la sede ubicada en Altamira, a pocos metros de la estación del metro del mismo nombre, a las 11 de la mañana. A través de estos festivales musicales, PDVSA La Estancia difunde y promueve el acervo histórico y artístico venezolano a través de sus acciones fundamentales en los principios del Plan Siembra Petrolera y del gobierno bolivariano, con el propósito de afianzar la identidad de las venezolanas y los venezolanos con actividades gratuitas y abiertas a todo público. Cultura al día. De la mano de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, que ha participado de forma activa en la cuarta Feria del Libro de Caracas, se dictó el taller Corrección, una mirada desde el ámbito editorial, con la participación de la editora de talleres editoriales, Janet Mendoza. El taller de corrección, una mirada desde el ámbito editorial. Asustaste. En la primera sesión hicimos una introducción a lo que es el ámbito editorial a través de una descripción muy breve de lo que sería la ruta del libro en la editorial El Perro y la Rana. Ya cuando nos metimos en la parte del libro, hablamos acerca de las personas que intervienen en nuestra editorial, en la editorial El Perro y la Rana, para elaborar el libro. Desde el coordinador de atención al escritor hasta la última fase que se da aquí en la editorial, que es el arte final, que es realizado por los diseñadores. El mencionado taller tuvo por finalidad dar a conocer el oficio de corrector ortotipográfico para facilitar el camino a los que se dediquen o que se quieren dedicar a esta ardua labor de escribir. A las personas que asistieron a la inducción se les explicó de forma clara el manual de corrección de la Fundación Editorial El Perro y la Rana, entre otros manuales, y se les mostró los diferentes símbolos necesarios para corregir un manuscrito. 12 minutos. La Orquesta Sinfónica de Venezuela presenta este sábado, 3 de agosto a las 4 de la tarde, un concierto especial en la Casa Amarilla para celebrar la presidencia pro tempore del Mercosur, bajo la batuta del maestro Alfonso López Cholet, con un repertorio latinoamericano y variado de gran belleza y expresión que complacerá a los presentes. El director invitado es el maestro Alfonso López Cholet, quien ha seleccionado un repertorio muy especial para la ocasión, quien tocará temas venezolanos como la fantasía lariense de varios autores. Para la Orquesta Sinfónica de Venezuela es de gran importancia un evento tan simbólico e importante para nuestro país, ya que Venezuela asumió recientemente la presidencia pro tempore del Mercosur. Esta es la primera vez que Venezuela preside el Mercosur, luego de ingresar en julio de 2012 como miembro pleno al organismo que integra junto a Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Cultura. Por su novela Corregimos Simone, el escritor puertorriqueño Eduardo Lalo será distinguido con el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, que se otorga en honor al célebre escritor y político venezolano a quien se recuerda hoy en el 129 aniversario de su natalicio. La obra de Eduardo Lalo resultó ganadora de la 18ª edición de este galardón por decisión unánime, a partir de un universo de 200 obras participantes provenientes de 17 países. De acuerdo con información suministrada en rueda de prensa días anteriores en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, mejor conocido como el CELAR. Esta actividad se llevará a cabo hoy viernes en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a las 4 de la tarde. Regionales. La mañana de este viernes 12 de agosto se realizó una asamblea para la conformación de la Red Estatal Popular de Cine y el Audiovisual en el Museo Carmelo Fernández del Complejo Cultural Andrés Bello en San Felipe, Estado Yaracuy. Esta iniciativa que promueve el CENAC tiene como punto de partida los resultados acumulados por el trabajo de la institución a través de su laboratorio de cine y audiovisual. Esta es una actividad que está llevando a cabo Nacional Autónomo de Cinematografía con la intención de incentivar, motivar lo que es la realización audiovisual. Es una actividad bastante novedosa, ya que solamente la convocatoria no está dirigida solamente a las personas propiamente del cine y de los medios audiovisuales, sino que también se está convocando a la gente de literatura, a la gente de teatro, ya que todos estos elementos, la gente de música, ya que todos estos elementos permiten la realización del cine, la realización del audiovisual. Este esfuerzo formativo, que ha enfatizado los aspectos prácticos y de realización audiovisual, además de ser posible la constitución de 276 unidades de producción audiovisual comunitarias. En horas de la mañana de este viernes, en el municipio Caroní del estado Bolívar, se estará realizando el Reto Juvenil, enmarcado en el quinto Plan Nacional de Recreación, en función de crear conciencia orientando en el tiempo libre en formación creativa para la cultura y recreativa. Alex Abreu, especialista en gestión cultural de la plataforma del cine y medios audiovisuales en el estado Bolívar, destacó que las agrupaciones Caico y Retablo brindarán a los niños y niñas, además de los adolescentes, presentaciones de títeres y zanqueros. En San Félix, en el Cerro del Gallo, se está haciendo la apertura con una serie de actividades. Una serie de actividades para dar inicio a este plan. También el Reto Juvenil se va a dar en la Gran Sabana, aquí en el estado de Bolívar. El objetivo es crear una patria segura dentro del marco de lo que es la misión a toda vida de Venezuela. Se darían en estas actividades unos talleres de concientización a todas las comunidades que van a participar. Asimismo, este plan fue implementado en el año 2009 por el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, plan que el presidente constitucional Nicolás Maduro asumió como una política nacional que se desarrolla a través del Ministerio de las Comunas y Protección Social en articulación con otros ministerios de nuestra República. 12:16 minutos. Entrevista. Bien, usuarios y usuarias, tenemos vía telefónica a nuestra entrevistada de hoy. Ella es Carmen Cecilia Díaz, directora ejecutiva del Centro Nacional de Música. Bienvenida, Carmen. Y buenos días, ¿cómo están? Muy bien, estamos por acá gustosos y contentos de que nos des información sobre eso que ustedes están preparando por ahí, que está muy bueno. Cómo no, estamos ahorita celebrando el Festival Nacional Nuestra Patria 2013, la cual la estamos haciendo vía simultánea en tres estados. Lo estamos haciendo en el estado Anzoátegui, estado Trujillo y estado Aragua, donde me encuentro yo. En el estado Trujillo está nuestro coordinador general Ignacio Barreto y nuestro presidente está en el estado Anzoátegui. Uh-huh. Allí, bueno, estamos llevando a cabo, como te dije, el Festival Nuestra Patria, Nuestra Música 2013, Cuatro Cuerdas, Una Patria, en homenaje a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¿Sabes qué, Armin? Que me asusté. Yo dije, cónchale, ¿será que yo tengo aquí que es otro festival? ¿Por qué? Cuéntame. No, porque cuando dijiste Nuestra Patria, yo dije, mira, muchacho, ya le estaba pelando los ojos aquí a producción. No, nuestra música, nuestra música. No, entendemos que lo estás haciendo en vivo y que estás allá. Sí. Es nuestra música. Qué bueno. Y que la recepción aquí, estoy en San Sebastián de los Reyes, que vamos en a hacer hora, el, primer, claro. los primero, el primer evento el día de ayer, que fue la inauguración. Le hicimos un homenaje a Otilio Galíndez. Bueno. Allí tuvimos a la típica. La orquesta típica. A la orquesta típica del estado Aragua. Uh-huh. Y hoy en San Sebastián tenemos, bueno, un recital que comienza a las 3 de la tarde con ensamble experimental Contraste. Qué bueno. Y un concierto homenaje a Alfredo Sánchez, uh-huh. que eso es puro joropo central y llanero. Qué bueno, qué bonito. ¿Esto se va a realizar en qué sitios? ¿Cómo se llama el lugar, los anfiteatros? Sí, es totalmente gratuito a las personas que nos puedan escuchar y que de repente vayan al estado de Aragua. A las o 3 por de internet la tarde, también. O por internet, exactamente. En San Sebastián de los Reyes, en el Ateneo, a las 3 de la tarde comienza este recital. Y posteriormente tenemos el concierto homenaje a Alfredo Sánchez, que ese es puro joropo central y llanero con Ciro Pimentel, arpas de Quirpa y Mayra Castellano. Uh-huh. Y a las 6 de la tarde. Para el día de mañana vamos a estar con un cierre en la Casa de la Cultura de Maracay, concierto homenaje a Luis Laguna con la agrupación Venezuela 4 y luego tendremos la parranda central con el grupo Venezuela Identidad Musical y parranda de la costa con el grupo Un Canto para Venezuela. Qué bueno, Carmen. Muchísimas gracias por toda esa información. Bueno, les deseamos muchísimo éxito y que sigan ese tipo de actividades. ¿Algo más que quieras acotar? muchísimas gracias a ustedes por hacernos el pase. Recuerden que todas nuestras actividades son gratuitas. Hoy lo estamos haciendo con los gabinetes regionales. Esto es una articulación que estamos haciendo con todo el gobierno de la región, en este caso Aragua, Anzoátegui y Trujillo, con la finalidad de llevarle a las comunidades, las agrupaciones, con música y sabor venezolano. Qué bueno. Muchísimas gracias y mucho éxito, Carmen. Gracias, el placer fue mío. Claro. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Carmen Cecilia Díaz, directora ejecutiva del Centro Nacional de Música. Hablábamos con ella a propósito de que se está celebrando el Festival Nuestra Música 2013 en los estados Anzoátegui, Mérida y Trujillo, además también de Aragua. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos nuestra información por el día de hoy. Agradecemos, como siempre lo decimos, un buen esfuerzo considerable que viene enmarcado desde el gobierno bolivariano desde que comenzó la Revolución Bolivariana. El esfuerzo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura por llevarles este programa que trae noticias sobre todas las actividades que viene ejerciendo el gobierno bolivariano en materia cultural. Nosotros nos despedimos, no sin visibilizar el esfuerzo que realizan en la redacción y producción Sinamay González, Justin Flaire, Karen Arencibia y Orlando Aguilar. En el control técnico, el impecable Luis Erloyo y Lesna Roqueni Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y feliz fin de semana. Recuerden que nos pueden conseguir en Twitter a través de @culturaldia y en Facebook por culturaldia nos pueden conseguir también. Y nos pueden escribir si gustan a culturaldia96@gmail.com.